Buen día, buen día, atento, atenta. ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando aquí en la plaza del pueblo de Las Rabonas? Hoy, bueno, estamos todavía en vacaciones, mucha gente dando vueltas, tenemos un hermoso día de sol, digamos, primaveral tirando a verano, y bueno, como siempre la comuna de Las Rabonas, con su Secretaría de Turismo a cargo de Alberto Martínez, está organizando muchísimas actividades. Hoy día se hace un ciclo turismo, haciendo la llamada ruta de la cerveza. Me equivoco, Alberto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Estamos haciendo, vamos por emprender la ruta de la cerveza, le hemos denominado así este ciclo turismo, en donde vamos a ir a conocer un par de productores de cerveza artesanal, que bueno, los van a explicar cómo se fabrica la cerveza, cuáles son los ingredientes que tiene, y seguramente alguna cerveza vamos a terminar degustando, ¿no? Perfecto. Están saliendo aquí en breve, están llegando los participantes, ya veo un grupo bastante numeroso de ellos, hay mujeres, hay hombres, diversos tipos de bicicletas. Salen de la plaza, ¿cuál sería el primer punto de llegada? Vamos a lo que es la cervecería del Lago, que está acá en La Llabona, camino a lo que es el APA, y luego de ahí partimos a lo que es Las Calles, también que tenemos otra cervecería, y por último terminamos en Nono y ya de ahí emprendemos el regreso. Perfecto, van aquí, van por ruta hacia la cervecería del Lago, luego se meten por tierra. Esa es la segunda cervecería, claro. Es la que está cerca de la plaza. Exactamente, la que está cerca de la plaza, y de ahí cruzamos el río de Nono y bajamos por lo que son los sanjuaninos, los Remanso, para los que no conocen, y llegamos a la plaza de Nono, que sería la última cervecería, y de ahí emprendemos nuevamente el viaje para acá. Para ahí se vuelven por ruta. Sí, ya volvemos por... No, por la ruta no, también le esquivamos por la cantidad de autos que hay, entonces vamos a volver nuevamente por el camino de tierra. ¿Cuántos kilómetros son de recorrido aproximadamente? Y aproximadamente entre 15 y 16 kilómetros aproximadamente. Perfecto, ¿los acompaña un guía? ¿Vas vos con ellos? Sí, vamos acompañados por un guía habilitado, 100 pesos se cobra lo que es la inscripción por el tema del seguro, y bueno, vamos a disfrutar de un día lindo, porque realmente es un día hermoso, primavera, como decía Yacimó, y esto va a ser algunas del principio de las actividades que pensamos hacer con Las Calles, porque vamos a programar otros ciclos turismo que tienen que ver también con otras actividades, y vamos a compartir conjuntamente las Rabonas de Las Calles. Perfecto. ¿Y la gente que está llegando hasta ahora son de dónde? ¿Son de qué pueblo? ¿Qué pueblo están llegando? Y acá ha venido gente de Mina Clavero, hay gente de Buenos Aires, que también una parejita de Buenos Aires. Más adelante se nos van a sumar otras participantes, y bueno, sí hay gente de Villa Dolores también, así que bueno, sí, un grupito lindo. ¿Cómo se supone que la gente va a volver después de tomarse unas cuantas cervecitas, Alberto? No, lo que no, justamente no vamos a tomar ni un litro, ni medio litro, nada de eso, ¿no? Vamos a terminar degustando, como que dice la palabrita, degustar, nada más. Gusto, ¿no? Sí. Bueno, Alberto, te agradezco mucho, espero que siga, vemos que sigue llegando gente, así que bueno, esto va a ser un éxito seguramente, que pueda ser el recorrido hermoso, y estamos en contacto para la próxima actividad. Gracias como siempre por atender a Radio Grito. No, muchísimas gracias a usted y bueno, por siempre estar presente en cada uno de los eventos que estamos organizando de acá la comuna allá. Bueno, muchas gracias. Vamos. Bueno, vamos a hablar con algunos participantes y participantas. Aquí estamos con Alberto Varela, que nos cuente de dónde viene, hace cuánto tiempo que corre en bicicleta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy de Córdoba. Hace 9 meses que estoy acá en Tras la Sierra y bueno, estamos para disfrutar una hermosa, acompañando el día, ¿no? Que está muy lindo y vamos a conocer el camino de la cerveza, ¿no? Sí, increíble, dice. Está muy bueno, está muy bueno. Así que bueno, tenemos la mejor actitud y allá vamos. ¿De qué pueblo venís? De Córdoba Capital, de Mina Clavero estoy ahora. Bueno, esto va a ser muy tranquilo, va a ser, no de más así que venís por la cerveza. Yo creo que se confunde todo ahí. Yo creo que el tiempo acompaña y el calor que va a hacer pedaleando. Va a estar lindo. Sí, totalmente. No. Bueno, Alberto, muchas gracias. Que le pasen lindo. Gracias por estar. Gracias por invitarme. Bueno, otra de las participantes aquí de la ruta de la cerveza cicloturismo es Daniela. También nos gustaría, bueno, que nos cuente de dónde viene, por qué está aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy de Capital Federal, tengo la familia de mi novio, una de los familiares de mi novio vive acá, mi cuñada, y hoy nos invitó a venir a esta actividad que estaba organizada por el novio de mi cuñada, así que... Todo queda en familia. Sí, nos prendimos, así que vinimos. Le dijeron, en vez de dejarte a pasear, andá a pasear con ellos. Sí, me dijeron que había cerveza, así que bueno. Eso es interesante. pero nada, bueno, vinimos a ver, nunca habíamos venido a Las Rabonas, así que vinimos también a conocer. Éxitos, que le pasen lindo. Muchas gracias. Bicycle. I want to ride my white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Jesus, I don't wanna be a candidate for